Che, pará. Emma, cantalo con los pibes, guacho, escuchá. Hoy me escapé de la granja. Que están haciendo el aguante, a todas las que organizaron la fiesta, a Male por filmarnos, muchas gracias. Gracias, Male. A toda la familia que vino a ver a los pibes de Ranche, a mi hermano, a mi cuñada, a la nona. Vamos a presentar a un amigo. ¿Está por ahí Pablito? Pablito, ¿dónde estás, Pablito? Le vamos a presentar una banda que se llama Super Solvente, loco. Para todos los pibes, esto dice así, escuchá.